mi sangre y por amor. Por mi corazón, por orgullo y por pasión, por lealtad a mi nación. Yo te seguiré al fin del mundo, seguiré el latido de mi corazón, por amor al fútbol. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Muchachos, bien? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Todo tranquilo? El académico, el operador ahí, todo tranquilo ahí, el turbo con nosotros. ¿Cómo anda eso? Buen mediodía, muchachos, ¿cómo andan? Buen mediodía, ¿cómo anda? ¿Bien? Acá andamos, pasado un poquito por agua, me agarró esa garúa que venía... Ah, recién, yo digo pasado por agua, yo miraba, digo... No, por agua seco. La garúa esa que cayó recién, muchachos, venía pensando en las cosas que escucho por radio, en las que leo, y bueno, creo que en algunas cosas todavía no hemos aprendido, o no, de los errores pasados, pero vamos a charlar con el transcurrido del programa esto, hoy sábado 17 de abril, capítulo 2. De esto que llamamos abrazo de gol 010, así que un gustazo estar nuevamente. No se dieron cuenta todavía porque nos dejaron entrar, así que del primer sábado no se dieron cuenta, así que continuamos acá en el aire. Ah, bueno, gracias. Y sí, porque si no, vi que la puerta estaba cerrada con candados, pero se dieron cuenta. Muchachos, si no tienen nada para contarnos, el buen buzo metiste vos, la verdad, impecable. ¿Me parece? Sí, sí. Impecable la playa. Ah, bueno, gracias. Y bueno, Víctor nos sigue atrás, busito. No trajo la polera hoy ni nada. ¿Este qué habla? ¿Este francés qué habla? Polaco. Polaco Goyeneche, ¿qué habla? Claro. Este lo compré en las saladitas. Polaco Goyeneche, garúa. Garúa, todo, ¿eh? Me falta el farol, estoy muy tanguero hoy. Así que después de comienzo este arranque, vamos a presentar los títulos después de la cortina, señor operador. Abrazo de gol 010, el diario que no se lee, pero que se escucha y se siente. La lista premundial, dijo Diego, defenderé con cuatro centrales. Y te anticipamos aquí también los 30 nombres que tiene en la cabeza el técnico del seleccionado argentino. Astrada íntimo. Los dirigentes no querían a Ortega como titular. Y siguen los cruces, ya parece Nazarena con cualquiera esto. Caruso le sigue pegando al turco Asad. Otro tema un poco más serio, insultos racistas a Bonilla, oyeron a Fuertes. El bicha de Amada Juicio y pone a Morel de testigo. Varios habrían escuchado lo que le dijo el delantero de Colón a Breiner Bonilla. Salud, campeón. Urquiza va por primera vez a la primera C. Y por último, el rival más pesado. Riquelme dijo que no festejó con Palermo por no hacerlo de frente a la 12. Que lo habían apretado el domingo. Se ha cruzado con Martín, con el mellizo, con Maradona. Nunca alguien tan peligroso. En abrazo de gol, el show del ascenso. Bien, muchachos, esa era la etapa del día de este sábado, como repetimos, 17 de abril, mucha actividad deportiva, pero vamos a empezar a hablar de lo que más nos gusta a nosotros, que es el ascenso, ¿no es cierto? El ascenso a la B Nacional, vamos a arrancar. La fecha 32 se está disputando, se disputó. Quilmes le ganó 1-0 a Tiro Federal. El segundo tiempo lo hizo Lentín a los 45 minutos. Olimpo le ganó 1-0 a Instituto. Salazar hizo el gol también en el segundo tiempo. Platense le ganó 3-1 a Gimnasia de Jujuy. Ceballos a los 7. A los 11 es Catolado. El segundo tiempo lo hizo Nadalla a los 30 y Arraya había empatado a los 4. Rafaela le ganó 3-0 a Unión. a los 22 Castro, a los 42 Maidana. En contra lo hizo Defensor, ¿no? Sí, no vieron ese de Maidana, ¿no? Quiso rechazar y en vez de abrir el pie hacia afuera, con la puntita, para rechazar, lo abrió hacia adentro, hacia su propio arco. Increíble lo que pasó al pibe de los Andes. Y a los 75, San Pedri ampliaba el resultado y sentenciaba 3-0 de Rafael Antuñón. La tabla de posiciones lo tiene a Quilmes con 59, Olimpo segundo con 58, Instituto con 54, tercero, San Martín de San Juan cuarto con 53, más lejos quinto está Rafaela con 52 y Alboy sexto con 50. Hablando de la Primera B Nacional, de las posiciones y demás, hoy recordamos que empieza la nueva fecha, muchachos, la número 33 de la Primera B Nacional, con partidos como, por ejemplo, que se va a empezar a disputar a las 5 de la tarde, Instituto Alboys, luego jugarán a las 14 un poquitito antes Defensa y Olimpo, a las 19 Unión y San Martín de San Juan, a las 15:30 Ferro frente a Boca Unido de Corrientes, también 15:30 la CAI con Deportivo Merlo. La fecha continúa con Platense Belgrano el día domingo a las 11 de la mañana en la cancha de Platense, el arbitraje de Vigliano. Gimnasia de Jujuy con Italiano ya descendido a las 5 de la tarde en la cancha de Gimnasia. Independiente de Mendoza con Aldo Civi también a las 5 del día domingo. Completan el lunes 16:30 Tiro Federal con Rafaela en la cancha de Tiro. El arbitraje de Ceballos y a las 9 de la noche San Martín de Tucumán frente a Quilmes el día lunes a las 21 en la cancha de San Martín, el arbitraje de Castro. Bien, los promedios, recordemos que Italiano está descendido, la CAI con 1,129, Platense con 1,111. ¿Qué partido ganó Quilmes el otro día, no? Sí. Ante el conjunto de Celoria, Tiro Federal, que se le hizo un hueso durísimo. Y el gol que hace Lentini es de esos equipos que tienen pasta de campeón. A poquito del final, un tiro libre con un arquero que prácticamente la pelota se le fue pidiendo permiso por abajo de las piernas. Así que Quilmes me parece que está para ascender directamente, Leonel. Sí, tuvo la chance de ganar un partido importante. Son esos partidos que a lo mejor... ahora ya viene el momento en que no hay que jugar bien, sino ganar, ¿no? Exactamente, porque el sprint final, como dicen. Ya estamos llegando a la finalización del campeonato y bueno, el equipo cervecero hasta el momento estaría ascendiendo directamente ¿no? junto con Olimpo de Bahía Blanca. Tiene un partido dificilísimo y Olimpo va a jugar en el estadio de Defensa y Justicia, un rival también que está peleando los últimos puestos, digamos, en la zona de los promedios, ¿no? El equipo de Varela, y bueno, me parece que son los dos que se perfilan como grandes candidatos a ascender. Esperemos que Quilme siempre tiene alguna ayudita, ¿no? Pero en este momento, bueno, últimamente no la ha tenido la ayudita. No la ha tenido. A mitad de campeonato sí, algunos arbitrajes. Mermó la ayudita. Desde que Canelo habló, me parece, y jugó el departamento, me parece que bajaron un poco las cosas, ¿no? Y después hay un partido de la fecha, digamos, para mí, que va a ser el partido que van a jugar Instituto junto al Albo. Alboys hizo 5 goles el día de martes. Estuve presenciando ese partido contra Italiano, pero le convirtió 4 Italiano, un equipo que descendido, que primera vez convierte 4 goles, ¿no? Va a vender cara su derrota o su descenso Italiano. Jugó bien porque se encontró con un gol a los 2 minutos en contra y bueno, parecía que se venía la goleada la tarde, noche lluviosa y fría. Bueno, Italiano no sé, sacó fuerza no sé de dónde, emparejó el partido y se puso empató enseguida. Y después, bueno, Quilmes lo terminó con Alboys con 2 goles más y el equipo italiano, bueno, el segundo tiempo siguió, bueno, llegó a convertir 2 goles, estuvo a punto del empate, pero ¿qué pasaba? Cada vez que estaba a punto, digamos, estuvo en un momento a 3-1, se pone 3-2, y al momento del empate, Alboys le convertió, lo tengo con Quilmes, me parece. ¿Qué pasa con Quilmes? ¿O la botella o el equipo? No, el equipo, el equipo, esta hora. Invite. Cada vez que estaba a punto de conseguir el empate italiano, le hacía un gol Alboys. Entonces, bueno. Pero muy malas las defensas, a pesar de un partido de 9 goles, que uno dice que lindo partido, pero hay que mirar, digamos, que las defensas. El partido imperfecto, como dicen algunos, porque el partido perfecto para muchos es el 0-0, ¿no? Pero ese y hay partidos de 0-0 que son partidos lindos, sí, y hay partidos 0-0 que son aburridísimos. Pero bueno, estamos ahí. Me parece que yo diciendo que el partido como de la fecha, porque están jugando para entrar a jugar ese famoso partido promoción, ¿no? Con los equipos de primera. Y me parece que hoy es la última chance que tiene el equipo de Floresta. En caso de conseguir un buen resultado en Córdoba, estaría ahí. Y en caso de perder, bueno, se alejaría prácticamente. Y me pone contento, por un lado, lo de Quilmes, porque vio que el campeonato nacional siempre es de los equipos del interior. Y también, bueno, el equipo cervecero está haciendo... Aparte con historia, Quilmes. Sí, con historia y primera. Con historia de haber luchado muchos campeonatos y haberlos perdido. Porque hay que recordar que es uno de los equipos con que perdió seis o siete finales, ¿no? Ajá, sí. Hablando de planteles, y ya te paso, Víctor, a vos, hablamos de Defensa y Olimpo. El equipo de Ramaciotti, hablamos de Defensa, irán con Parafán, Márquez, Frontini, Cuesta, Bustos, Silva, Medina, Pérez, Canué, Juan Martín y Benedetto, no el periodista, el otro parece. El otro. Olimpo va con Tombolini, Casay, Mosset, Reynoso, Villanueva, Barrio Nuevo, Brum, Cabrera, Schaffer, Salazar y Consistre, el equipo de Felipe. Y hablando del Instituto de Córdoba, que recién hacía mención Leonel, frente al Albo, el conjunto de Boneto irá con Carranza, Lencinas, Mangullé, Rébola, Villagra, Zapata, Agustinoy, Gagliardi, Godoy, Romero y Correa, el equipo de Boneto y Albo. El Albo irá con Cambiazo, el hermano del Cucho, ¿no? Este sí, el arquero. Sí. Vela, Fallán, Ferrari, Soto, Perea, Sánchez, Caudanes, García, Torosa y Matos, el equipo de José Romero. Bien, vamos a cambiar de categoría, pasamos a la B Metropolitana. Dale. Fecha 37, San Telmo le ganó 3-0 a Español, San Carlos perdió de local 2-0 ante Defensores, Estudiantes perdió de local ante Colegiales 3-1, Comunicaciones perdió 1-0 ante Armenio y Tristán Suárez le ganó 1-0 al Magro. La tabla de posiciones lo tiene a Sarmiento con 65, segundo Almirante Brown con 64, tercero Tristán con 55. La tabla de promedio lo tiene a Social Español con 1,130, San Telmo con 1,113, Flandria con 1,096 y Central Córdoba con 0,938 puntos. La próxima fecha, la que se va a disputar entre semana, la 38, Brown ante Central Córdoba, Defensores ante Sarmiento, San Telmo ante Villa San Carlos, Chicago ante Centro Español, Armenio ante, esto va a ser el día domingo, Armenio ante Atlanta, Almagro ante Acassuso, Flandria el lunes jugará ante Flandria jugará Colegiales ante Temperley, Almirante Brown ante Estudiantes. Esto va a ser el día lunes a partir de las 15:30. El martes a las 21 horas, Los Andes ante Tristán. Quedó libre el equipo de Morón. Morón, esta fecha Morón. La fecha pasada había sido Almirante Brown, ¿te acordás? Almirante Brown quedó libre y bueno, no lo pudo aprovechar Sarmiento, ¿no? Cayó con Los Andes 1-0. Perdió 1-0 con Los Andes. El Kiwi y Almirante se le acercó más, está un puntito está por un encima. Punto, Sarmiento primero, segundo Almirante con 64. Y hoy tiene un partido bastante jodido, tiene que jugar dentro de minutos. Minutos, a la 1 de la tarde jugará Defensores frente a Sarmiento. Las formaciones desde la pica sería con Sansotti, Battaglini, Montagnili, Nebot, Tarabini, Serrano, Aparicio Páez, Cerato, García, Molina, el equipo de Defensores del Bajo de Belgrano. Después tenés al equipo de Mario Finaroli y el equipo de Sarmiento con Abraham, Barbosa, Zabaleta, Benítez, Gómez, Castaño, Navone, Acerbo, Veraza, Bianco y Fischer, Lobito, el equipo de Sarmiento, el Kiwi, que intentará hoy sacar la ventaja que no pudo el otro día con Almirante Libre, Lionel. Y bueno, y se juega la última posibilidad de Defensores de entrar a jugar el reducido. Porque exactamente, Defensores que está décimo con 48 y puntos. Me parece que le pesa a Sarmiento jugar de local, en el Eva Perón se le complica porque está sacando buenos resultados. El otro día sacó un buen resultado contra Almagro. Ganándole 1-0 y va y pierde con Los Andes. Está bien que Los Andes también está luchando para entrar, desde que subió Cachín Blanco hizo buena, está haciendo buena campaña el está equipo cuarto de Los Andes. Sí, cuarto, está cuarto, cómodo. Está tranquilo porque tranquilo, está entrando 55 puntos. Cuando más salí entre los primeros puestos, mucho mejor, porque tiene la ventaja, ¿no? De jugar con un equipo que entra por la ventana, como se dice. Y me parece que hoy Sarmiento se juega todo, ¿no? En caso de no ganar, me parece que Brown, Almirante, el día lunes tiene la gran chance de agarrar la punta y va a ser medio difícil que la largue, ¿no? El lunes que va con Estudiantes de Buenos Aires, un partido. Es un partido que 15:30. Sí, es un lindo partido como para ir a verlo, pero bueno, es un partido que que es, son dos rivales que están ahí siempre, expectantes. Estudiantes siempre le hace partido a Brown. Está séptimo, en séctimo lugar, Estudiantes con 51 puntos, así que no creo que le entregue los tres puntos. No, además que tiene que, equipo tiene que el equipo de Pasiri tiene que entrar, pero cayó el otro día contra Colegiales 3-1. 3-1. Y bueno, tiene que pelear porque para entrar al reducido, ese famoso reducido. Y es un partido que se, en los últimos tiempos se agarró como un poco de pica, ¿no? Entre los dos equipos. Sí. Bueno, me parece que va a ser un lindo partido. Otro partido que lo mencionaba Víctor, que es a las 15:30, es el de Chicago con Social Español, Víctor. Te recuerdo que el equipo de Vega Traverso irá con Gómez, Russo, González, Escudero, Borelli, Cobrosi, Pepe, Domenech, Herbiti, Ruiz y Carboni. Estamos hablando de Chicago, del Torito de Mataderos. Y Social Español va con Todorov, Machado, Morquín, Milán, Montellano, Borlenghi, Helling, Gansi, Olorieta, González y Soriano, el equipo de José Batista. Está peleando la promoción, está peleando se complicó promoción, mucho el equipo de Español. Exactamente. Hasta en el momento creo que es el equipo que juega, ¿no? Junto con Flandria. Con Flandria. Porque hay que descontar lo que Central Córdoba, lamentablemente, va a perder la categoría. Ya sin Santorelli como técnico. Santorelli que no quería tener la manchita del currículum de un descenso. Dejó San Miguel con el, la rueda empezada del campeonato. Nunca va a tener ninguna manchita en los currículos porque se van los equipos, entonces lamentablemente es bueno, son cosas. Y hay un caso, va a pasar un caso extraño en Central Córdoba, que entre los suplentes va a tener a un jugador como arquero. Espero que no se lesione el arquero, porque los dos arqueros, tanto Leguizamón como quién ataja hoy, a ver, me lo pueden nombrar, en Central Córdoba. En Central Córdoba no lo, acá ataja Lacerre, bueno, es suplente de Roberto Lacerre, Fernando Torres, Gustavo Sosa, Emiliano Yoco, José Cárdenas, Lin Matovich, Juárez del Mastro, Paredes, Petrovi y Mignaco, el equipo de José Chame. Bueno, el titular es Leguizamón, se lesionó. Este muchacho es suplente. Suplente, Lacerre. Bueno, el suplente, del suplente, digamos, de Lacerre, también se lesionó. O sea que no tiene arquero. Tiene arquero, va un jugador. Va un jugador, cosa raro, ¿no? Porque tendría que tener la juvenil, aunque sea un arquero. Ojalá que no le pase nada al arquero, pero en caso que se lesione, va a entrar un jugador de campo al banco a defender el arco. Sería por primera vez en la categoría. Si es que las estadísticas. Y lamentablemente, vamos a hablar un poco. Una acotación, ¿no? Central Córdoba, el descenso, ¿no? Sí. Argentino de Rosario, en la C. En la C. Promoción. Promoción, pero perdió su lugar por estar en un promedio flaco. Promoción. Va a tener que jugar con un equipo de la D para ver si mantiene la categoría. En la promoción. Central, prácticamente, en promoción. Promoción. Así es. O sea que el fútbol rosarino, lamentablemente, cuando todos mirábamos temporada baja, una temporada, varias temporadas, porque vos para llegar al descenso tenés que decir tres campañas. No, esta última fue la... La última se colmó. Y otro equipo que ahora estaremos hablando cuando pasemos la hoja del diario es de la primera C. Otro equipo que arranca complicado la temporada pasada, que viene, es Luján. Luján que el otro día ganó, pero comienza muy complicada la temporada 2009-2010. Claro, se arranca el campeonato, ya estaremos preparar las maletas y ya totalmente. Va a empezar con la colita entre las piernas porque arranca con un promedio flaco. ¿Algo más sobre la B Metro o damos vuelta a la página? Y me parece que nada más, ¿no? Que ya se cortó este campeonato entre Brown y Sarmiento. Me parece que Brown y Sarmiento. Después lo demás para el octogonal, para el reducido. Y Tristán Suárez está con 55, Terracero. El Dream Team, los dos primeros. Sarmiento y Belmira. Te vamos a ver qué pasa esta tarde. Tenemos fecha hasta el día martes que la va a cerrar Los Andes frente a Tristán Suárez a las 9 de la noche. Libre Morón en esta fecha, como te repasó Víctor. Damos vuelta a la página y vamos a la primera, señor operador. En Abrazo de Gol, el show del ascenso. Bien, vamos a hablar la fecha 38, la última que se disputó en la primera C. Barracas Bolívar perdió de local 3-2 ante El Porvenir. La Madrid empató 2-2 ante Sacachispas. Talleres de Remedio Escalada le ganó 2-1 Argentino de Rosario. Urquiza, JJ Urquiza, le ganó 3-2 a San Miguel. Villadalmine le ganó 1-0 a Alcadu. Alem y Midland igualaron 1-1. Berazategui y La Ferrere igualaron 1-1. Partidazo en la cancha de Fénix. Fénix igualó 3-3 ante Cambaceres. Sánchez Acosta de penal y Escalante marcaron los tres de Fénix. Jaime, Manes y Nasser marcaron para Cambaceres. Luján empató, le ganó 3-0 a Argentino de Merlo. Molina por 2 y Amelotti marcaron los goles para el Lujanero. Cortó una racha de 6 derrotas al hilo y arrancará la próxima temporada con un bajo promedio. No, me reía, ¿sabe por qué? No, disculpe, disculpe, no me reía. No, ni por estaba qué, repasando lo que es la final de la primera C. Estamos hablando de Barraca Central y Excursionistas, que se jugará el día de mañana a las 11 de la mañana a puertas cerradas en cancha de Atlanta. De Atlanta. Porque la primera terminó 0-0. Y me estaba riendo porque los hinchas lo van a poder seguir por televisión. Lo transmite Teis Sport a las 11 de la mañana en vivo y en directo. Y otra cosa que me causó gracia es que la AFA designó a dedo al árbitro del partido. Ah, sí, está bien. Germán Delfino. Sí, bueno, ¿qué haces a las 11, Delfino? Le dijo a alguien de AFA. Y no, y nada, bueno, venía dirigiendo. Yo tengo los mates con una factura, venía acá. Venía y pagamos la factura. Venía a dirigir la final de Excursio con Barracas, que total es un partido. Partidito más o menos de aquello, ¿no? Ahora, es lamentable, fuera esto hablando de todo. No aprendemos más. Es lamentable que una final de la C de estas características, cómo llegaron los dos equipos, se juega a puertas cerradas. Está bien. Se podrán decir muchas cosas. Que es un partido complicado, es un partido de alto voltaje, de alto riesgo, pero es una final. No vas a tener para pagar 600 efectivos como mucho. No puedes hacer una organización, no puedes coordinar una organización en 2-3 días. Policial, obviamente, un operativo organizado. No se puede organizar eso en 3 días. ¿Qué cuesta? Si la AFA paga los operativos policiales de la primera C, esto lo sabemos todos, los que vamos a la cancha, tanto acá quien te habla, seguimos San Miguel, Juventud Unida, Muniz, Cristian y Lionel, que también van a la cancha, los operativos policiales los paga la AFA, la mayoría de los equipos de la C. ¿Por qué no se puede hacer un operativo bien hecho, coordinado? O sea, ¿cuál es el riesgo? Si se hace bien las cosas. Yo ya tengo mi postura tomada, Leo. Sí, lo que pasa es que te van a decir que, mira, juegan a las 11 de la mañana y un par de cuadras juega Platense Belgrano y otras par de cuadras más hasta el clásico de primera. Entonces todo el operativo se va a centrar en el partido de primera división. Uh-huh. Pero Atlanta es la única cancha. Jugarlo otro día. O si no, está bien. A eso me refiero. O si no, hace una cosa. De última, ¿no querés que vayan los dos públicos? Bueno, se sortea quién es local, ¿no? Uh-huh. Se sorteó. El local va a ser Barracas de vuelta. Sí, sí. Toda la prensa se tuvo que acreditar en Barracas. Bueno, dejala que vayan, que sea la gente de Barracas. Claro. Ya que me venís llevando nada más que la gente local, bueno, que vaya la gente de Barracas únicamente, pero no sé, ¿viste? Una final y a puerta cerrada prácticamente. Yo tardé en hacer esta conclusión, pero me parece, muchachos, que es hora de hacer un baño de humildad y decir que somos incapaces. Por supuesto que somos incapaces. Si estoy hablando, de las fuerzas de seguridad y del ente que por debería... Por eso yo marcaba eso. O sea. Pero uno siempre es respetuoso de las instituciones y no quiere llegar al punto de decir, no, hay incapacidad en el gobierno, hay incapacidad, pero están haciendo todo el trabajo, toda la ingeniería, para que la gente, para que cualquiera con dos dedos de frente, se permita decir, no, hay incapacidad, muchachos. Uh-huh. No se puede organizar una final, no se puede organizar un recital de Pimpinela. Entonces, si no puede Pimpinela tocar en el teatro, menos vamos a pretender que se pueda jugar un partido como Barracas y Excursionistas. Sí, si vamos a hacer recitales, el caso de Viejas Locas, ¿te acuerdas? Lo gran... represión de la policía que no podía organizar a los jóvenes, o sea, pero bueno, hay una incapacidad. Pero me parece notoria que esto va a seguir, porque hay equipos del ascenso que esto le conviene. Uh-huh. Que no vaya al público. Obviamente, pero te hacen un equipo que no tiene mucho a gente, te conviene, ¿qué le importa? Si ellos tienen igual la plata, por otro lado. Obviamente, sí, seguro. Pero hay otros que lo condenás con esta decisión. Sí, por supuesto. Hay muchos equipos que viven el día a día con la guita, con la moneda que va el socio, entre comillas, o la persona que va y paga la popular, una general. Está bien, eso si viven, con eso limpian el club, con eso le pagan el plantel. La final sea un ejemplo, ¿no? La final fuese San Miguel Luján. Clásico. Y hablando de clásico, o sea... En la cancha de Atlanta. Ajá. Sí. ¿Qué le queda a San Miguel? El tema de si no va público, no lleva público, no puede jugar en su cancha, no puede jugar un partido de ida y vuelta. Creo que, como marcaba Cristian, como marcaba vos, Lionel, el tema de que no, porque le juega a 20 cuadras o a 30 cuadras, juega Platense, juega un partido de primera en la cancha de Argentinos. Y como marcaba Cristian, la incapacidad para organizar un partido. Y como marcaba Cristian también, el tema de los equipos que viven el día a día. Por ejemplo. Ya está, no me pidan que piense más, ya tiré dos. Además, esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde se prohibió al público que no asista más a los estadios? Esto fue de la AFA. Sí, de la AFA, pero ¿de qué partido? ¿Cuál fue el partido que dijo, bueno, basta, chao? Fue el partido a Chicago Tigre. Claro, sí. Jugaba un equipo de primera en ese momento, Chicago. Contra un equipo que quería ascender del Nacional B, como era Tigre. Uh-huh. Que terminó en barbarie. Que terminó, bueno, con la muerte del hincha de Tigre, bueno, ahí se terminó. Pero viene de un problema de primera división, si vamos al caso. Perfecto, ¿qué se hizo para solucionarlo? ¿Qué datos tiene sobre esa muerte? Si se hizo, de la muerte, esa no, quedó en la nada. Por eso mismo te digo, Leo. El Fixture sale 15 días antes que arranque el campeonato. Y ya vamos cerrando porque si no se hace muy, muy largo. El Fixture sale 15 días antes de empezar el campeonato. O sea, la policía tiene el Fixture. Cuando los planteles están en pretemporada, a la policía de la organización que va a armar todo el sistema operativo, tiene el Fixture. Y cuando comienza a rodar la pelota, vos ves que hay los mismos inconvenientes. Que las hinchadas se cruzan por las mismas rutas. Que los micros terminan chocando todos juntos. Que la barra sale por el mismo lugar que la gente. Entonces digo, ahí está lo que yo llamo la incapacidad de que no sirve que le des el Fixture 15 días que no pueden organizar un operativo. Entonces, las decisiones tienen que venir de arriba para abajo. Nunca de abajo para arriba. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esa es la idea. Me parece que viene todo desde arriba, muchachos. En un país en donde el gobierno le da plata a los barras para que vayan al Mundial y hagan una ONG, Hinchas Unidas... Está todo, es el mundo del revés esto. Sí, por supuesto, no es, sí. Esto no es ser antioficialista. A ver, no estoy diciendo estoy en contra del gobierno de Cristina, porque queda como que ya soy opositor. Nada que ver. Digo, muchachos, si no queremos violencia en el país, no le demos guita a los barras. Esto es simple. Si no, vas a crear cuervos. A eso me refiero. Y no son barras del ascenso tampoco. No son muy pocos. Pero también se cuestiona, cerrando, ¿no? Sí. También se cuestiona a los dirigentes de los equipos. Pero ¿cuánto tiene que ver esto el gobierno de este gobierno que estamos hablando, que está marcando Cristian? ¿Cuánto tiene que ver en el tema de las hinchadas unidas, la ONG que se creó? Uh-huh. O sea, una ONG para qué, para... Disculpe, con todo respeto a las ONG, en serio, le digo, si me está escuchando alguna, con todo respeto. No, pero se llamó ONG a esto. ONG se llamó. Con todo respeto a la gente que por ahí tiene comedores, que ayuda, que no gana un mango, con todo respeto. Pero es así, es una ONG. Pero esto es una ONG entre comillas. Entre comillas, ¿sí? No queremos herir ninguna susceptibilidad desde este programa, pero esto es la vida, muchachos. Hay que hablar de estos temas. Somos futboleros, pero hay claro, que tocar o sea, estos el temas. Fútbol, o sea, el fútbol, lo que hablamos, no es solo lo que pasa dentro de la cancha, sino tiene que haber lo que afuera, porque lo que ocurre afuera después repercute dentro de la cancha. Exactamente. Bueno, cerrando el panorama de la primera C, te cuento que la final será el día de mañana a las 11 de la mañana y que el perdedor del partido entre Excursionistas y Barraca Central será el rival de San Miguel. De San Miguel. En el reducido. En el reducido el día miércoles. El día miércoles entonces jugará San Miguel y el martes se enfrentarán. Cadu con Midland, Sacachispas con el Porbe y Talleres frente a JJ Urquiza. Uh-huh. Este es un partido, es un solo partido, Víctor, el de los octavos de final. Cuarto y semis es con ida y vuelta. O sea que el perdedor juega con San Miguel. Exactamente. ¿Dónde juegan? ¿San Miguel? Entonces, si es un solo partido. Cancha, por ejemplo, si pierde Excursionistas, juegan a la cancha de Excursionistas. Claro. Ventaja deportiva para Excursionistas. Por eso, a un solo partido. A un solo partido. Es lo que veníamos hablando en el colectivo. O sea, exactamente. O sea que, bueno, prácticamente te viste, entrás para qué. Para ver qué puede pasa. Ganar, lo puede ganar, ¿no? Seguramente. Y además, otro dato, Leo. Si el partido termina igualado 0-0. Clasifica Excursionista en caso que sea Excursionista. ¿Por qué? Porque está mejor posicionado, claro, en la tabla general. Sí, sí. El equipo que pierda el domingo va a llevar la ventaja hasta la final. Exactamente. ¿Se entiende, no? Sí. El cuadro de situación de San Miguel. O sea que cualquiera de los dos equipos no es imposible, ¿no? No. Pero es un 90% que San Miguel esté perdiendo el partido. Y ya vas con... Es como cuando vas a sacar una chica. Lionel me dijo, cuando veníamos en el viaje, Lionel me dijo algo muy cierto. Para clasificar a la primera B Metro, tenés que salir campeón de la C. Y sí, directamente. Pues claro, porque si no, no tenés otra chance. Igual estos partidos, mañana estos partidos va a tener que jugar, supuestamente, ponerle con un Español. Uh-huh. La lleva de perder, ya. ¿Cómo le ganás a Español? Pues le puedes ganar, pero es muy difícil. Muy yo complicado. De que me acuerdo de la C a la B Metropolitana, todos los equipos que jugaron de la C no ganaron nunca. Así que esto es como sacar a bailar una chica, vas ya con el 99% en la frente de probabilidad que te diga, no, flaco, estoy con mi novia. Barraca tuvo la chance porque jugó el año pasado con San Telmo, empató los dos partidos. Tiene experiencia. Pero perdió, porque empató los dos partidos y tuvo que haber ganado uno. Vamos a la primera D para Vamos cerrar el primer bloque, ¿te primera parece? Primera D. Bueno, se jugó ayer esto. Ayer. A ver. Recuerden el parate que hubo en la primera D, lo contamos en el noticiero. Mi primo, que viene los miércoles acá, cuenta en el noticiero que hubo un parate en la primera D. Víctor, recordá, hubo algunos clubes que se quejaron por la inclusión de mala inclusión de un jugador de Lugano. De jugadores de Lugano, y algunos clubes salieron a protestar. Muy de mala leche, como se dice la gente de San Martín de Bursaco, claro. ¿No? Y en AFA hubo un reto que dijo, ¿quién fue el vigilante que...? San Martín de Bursaco. Claro, es lógico. ¿Quién fue el vigilante que me denunció? Tráigamelo acá al escritorio. ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Se equivocó? ¿Durmió mal? Y se asignó con milagre, le dijeron. Entonces, está bien, San Martín de Bursaco es un grande de la D, pero ojo, viste, el año que viene, el campeonato que viene, alguna... Claro, alguna lluvia. Vos tenés que estar limpio como para hacerla, viste. Por eso. Resultados de ayer, Leo. Victoriano Arenas cayó con Urquiza 3-0. Cañuelas igualó con San Martín 0-0, Liniers le ganó 2-0 a Centro Español, Claypole le cayó con el Mate Quilmeño 4-0, argentino de Quilmes, y Ituzaingó le ganó 3-2 a Yupanqui. Buena tarea de Silva, 3 goles convirtió. 3 goles, su primo, el ¿no? Pájaro Silva. El talentoso. Pero hay tanto Silva que Este es el Pájaro Silva. Este es el Pájaro Silva. Después tenés, pero él es antena para los amigos. Antena, Antena. Antena rompió relaciones. Le cortaron el. Después le comento por qué antecedieron. Atlas le ganó 3-0 a Lugano. Restra le ganó 2-1 a Juventud Unida. Deportivo Paraguayo le ganó 3-0 a Muñiz Iván. Y Central Ballester igualó con Doc Sud 2-2. La tabla por ahora quedó con Urquiza primero 65. San Martín campeón. San Martín 61. Por respeto, se repasa la lista nomás. Yupanqui 61. Lineal cuarto 54. Quinto argentino de Quilmes 53. Promedio, Urquiza 1,128, Muñiz desafiliado y Paraguayo 1,138, próxima el martes. Y Urquiza era uno de los cuatro equipos que nunca había ascendido. Uh-huh. Ahora quedan Atlas, Central Ballester y Centro Español. Centro Español. Son los equipos que nunca subieron de categoría, siempre permanecieron en la más chiquita, en la D, ¿no? En la D. Sí. ¿Puedo agregar algo? Los que nos quedó en la primera C. Dale. Que descendió Barracas Bolívar a la primera D. Sí, ¿eh? sí. Y que, bueno, la tabla de posiciones lo tiene terminó con Barracas Central y Excursionistas con 73 puntos. Tercero quedó lejos Defensores Unidos con 65. El Barcelona y el Real de nosotros, ¿no? Los dos, 73. Y la próxima fecha. El día. Eso se jugó el jueves, ¿no? ¿Qué? ¿Esto? El sí. Jueves, sí, jueves. Viniendo de mi trabajo, prendo la radio, busco, ¿sabes el partido cómo va? Escuché una transmisión, creo que era de Excursionista, ¿no? Ajá, sí. El partido del milenio, decía. ¿Quién decía eso? Espere. La transmisión de Excursionista. No, pero para los hinchas excursionistas creo que es el partido de... Es un partido que no se ve todos los días. No. Y es un campeonato atípico este porque cómo terminó, muy gracioso lo que dice usted sobre el tema que es un partido... Ponele. ¿Qué sé yo? El Real Gini ahí. Bueno, los pibes excursionistas tendrán su 9 también. Barraca sí, también. No, ojo, hablando en serio, tiene muy buen equipo Barraca. Equipo Barracas, y aparte un entrenador como Copriva. Los dos son buenos. Rondini y Copriva son tipos con tranquilamente pueden dirigir B Nacional y lo pudieron hacer y mantuvieron el bajo perfil y se quedaron en y le digo más, la gente de la Ferrer ya está pensando en que termine su participación o campeón o no sé dónde Excursionista como para tentarlo al técnico para que dirija a la Ferrer. La verdad que sí. La última de la de Leo. Doc Sud Victoriano Arenas el día martes 15:30, argentino de Quilmes con Ballester, Muñiz con Claypole, Juventud Unida con Paraguayo, ojalá que termine ya para Muñiz. Centro Español Riestra, Yupanqui Liniers, Lugano Ituzaingó, San Martín Atlas y Urquiza Cañuelas cierran la última de la primera D, muchachos, esto fue. Vuelve Puerto Nuevo, ¿no? Vuelve Puerto Nuevo. Después de una temporada Puerto Nuevo. Lamentablemente Muñiz se va. Sí, esperemos que los chicos de Puerto Nuevo hayan tomado nota de lo que fue no haber planificado una cosa antes de tiempo como Muñiz. Que subió para ver qué pasaba. Y así le va. ¿Suben para qué? Y el otro equipo de la zona también no anduvo muy bien. Juventud Unida tampoco. Juventud Unida no. Creo que Scarinzi va a tener mucho trabajo de acá a la finalización del torneo para ver qué queda, para ver con qué referentes cuenta, para ver si hay que traer gente nueva. ya dijo que quiere sentarse con el presidente Castro a charlar de los refuerzos. Sí, Juventud Unida va a tener que traer refuerzos. Tienen que tomar ejemplo de dos equipos que cuando arrancó el campeonato pelearon, su objetivo era no descender, que uh-huh. Urquiza y Chupanqui, uh-huh. Mire cómo terminaron. Chupanqui punteó todo el campeonato, lo pierde el campeonato, digamos, en las últimas fechas, porque uh-huh. desde que arrancó. Se quedó sin resto físico, me parece, Chupanqui. Y Urquiza, bueno, está bien que detrás de Urquiza hubo toda una gran movida, por eso cambió el nombre, ¿no? Ajá, sí, estuvo sí, gerenciado. Sí, sí, pero bueno, lío. Pero son cosas que por ahí vos te gerenciás y no sabés cómo va a ir la cosa. Acordate siempre de lo que me enseñaron a mí. Para ser campeón tenés que tener bien las tres patas. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Y estar bien de la cabeza. Estar bien de la cabeza en una categoría como la C, la D y todas las demás. Si estás bien de la cabeza, no te para nadie. Podés caer, podés tener un traspié, pero no te para nadie. Uh-huh. Esto fue el repaso del mapa del ascenso. Extendido hoy, extendido. Así que nos vamos a... Está exhausto, Leonel, lo veo. ¿No quiere hablar más? No, estaba pensando en eso que usted dijo de las patas, de la mesa. Sí, la verdad. Como esta de la radio que tiene tres. Claro, por eso no claro. Se está firme. Así que nos vamos después del repaso del ascenso a escuchar un poquito de música. Después volvemos con la primera división. Y también hay tanda de radio, si no me equivoco. Así que enseguida volvemos. Tincunaco, el encuentro de las voces. Estoy muy contenta porque amo muchos años esta estación y gracias a Dios se cumplió. Tincunaco. El encuentro de las voces. El encuentro de las voces. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas en su primera edición y de 17 a 19 en su segunda edición. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios, toda la información regional, nacional e internacional, desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19 en su segunda edición. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. DirecTV Plus, promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892 o al 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información cada una hora, dos minutos de noticias. Noticias nacionales. A todos los representantes de las instituciones del Estado. Internacionales. El ejército colombiano. Y locales. Se acerque a la plaza. Las noticias en dos minutos. En el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, 107.3 MHz, tu voz, nuestra voz. Creo que sé cómo hacer para resistir. oído que dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, dicen que aquí no podemos hacerlo. Y qué no hacer. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a ser al caer. No te voy a sacar de mis planes solo porque digan aquí no vale. Y vamos a seguir empezando de nuevo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Bien amigos, seguimos aquí, segundo bloque de 15 pesos, ¿qué vale? ¿Qué vale 15 pesos? Una entrada, ¿cuánto vale una entrada general, para ver sí. al Club Atlético San Miguel? Sí, 16. Sí, creo que 16. ¿Cómo se nota que es prensa, Víctor, que no tiene idea de los precios? No, pasa que uno cuando va a la cancha entra primero, que bueno, es un viaje largo. Fíjate esta pregunta que le hago y seguro que la saca, pero así, ¿el Pati cuánto vale, Víctor? ¿El Pati? 8 pesos. Es un robo. Es un robo. Seis mangos un pancho. 6 pesos. ¿Qué tiene? Piedrita de oro, el Pati, ¿qué tiene? No, pero son bastante ricos. Uno cuando tiene hambre, no pan duro. O sea, no hay pan duro. Bueno, pero tampoco 8 mangos. Yo con un Pati de cancha no me lleno. Hay que contarlo esto. Uno cuando va a la cancha, tiene que estar en la puerta de. Bueno, nuestro trabajo. A mí se me complica. Entra con el tiempo justo. A mí porque... se me complica porque anoto en el Pati la formación. Se me complica, no puedo. Claro, primero que la formación después la entrega un poco tarde. 5 minutos cuando empieza el partido. Y por ahí te olvidás, viste, de la entrada, de esto, de aquello. Entonces se hace complicado. Perfect. A veces. Esa es la vida de pobre. Es complicado ir a la cancha, no es fácil, salvo el periodista partidario de los equipos. Paren, ¿no? Que me voy a poner a llorar, muchachos. Por ahí tenés que estar esperando media hora. Bueno, le entrás. Yo, por ejemplo, el otro día cuando fui, entré a la 1 y el partido era a las 3, a las 2:30. Y el partido era a las 3. Llegó bastante temprano usted. Claro, para. Él abrió la cancha. Ya con la llave. Ah, pasa que. Por el tema del transporte, el transporte no es muy eficiente para llegar a la cancha. Uno tiene que hacer combinaciones, depende de dónde venga, para ir a los polvorines en este caso. Pero cuando llega tiene que ir con tiempo, o sea, pero tiene que esperar por ahí 5 minutos antes, le entregan la formación de los equipos y tenés que andar anotando ahí, capaz que te perdés media hora o una hora ahí esperando la formación. Perfecto, cosas que pasan, digo. Pero la información tiene que estar. Me queda mirando, ¿no? Sí, pero es un extraterrestre. Todo eso, ¿el pati dónde queda? ¿Qué pasa? Una hora uno perdiendo la formación y ahí se va y se con un pati. Claro. No, no, el entretiempo. En el entretiempo. Ah, es más rico, ¿no? En el entretiempo. Usted va a la cancha. Pasa que usted va a Vélez, ¿no? Pero bueno. No, en Vélez apretás un botón de la butaca. De la butaca, pero estaba viendo que la gaseosa, no voy a decir la marca, está a 10 pesos, carito el vasito. No, lo que pasa es que en Vélez te traen, no es por... cambia el sistema, ¿no? Yo he ido a canchas como la de Ituzaingó, como usted está diciendo, cuando Deportivo Morón, bueno, pero a medida que uno va escalando otras... lunch es distinto, se lo traen ya. Bien, ya primera, es la formación ya se la traen todo en hojas imprimidas. Sí, es distinto, no hay que andar notando. Pero bueno. Hablando de primera, de la 15ª fecha que arranca ahora en un ratito, Lío. Chacarita va a recibir a Atlético Tucumán. Partidazo. Partidazo. ¿Por qué partidazo? Se llama. ¿Partidazo? ¿Chacarita cuánto? Chacarita Atlético Tucumán. Mira, vamos a buscarlo. Mirá. Chacarita 17º con 13 puntos. El decano último, 6 unidades. Por eso, hace un partidazo de 6 puntos. Usted no me deja terminar. Un partidazo de 6 puntos. Ah, bueno, ahí está. Lo aclaraste, bárbaro. No. Me pasaste el blena. Pero puede ser un partidazo. Sí, no, seguro. ¿Por qué no? Capaz que se entregole cada uno y... Pasa que el énfasis que usted le puso, el énfasis ese partido. Un doble sentido. Claro. Pero es buen tipo, es buen tipo. Seguimos con... lo va a arbitrar Pompey a este partido. Muy buen referee. Pompey. No el técnico de Boca, Pompey. No, Pompey. Sí, el amigo de Bilardo. Tigre Estudiantes jugarán 16-10 con el arbitraje de Pesota. Banfield Independiente 18-10. Carlos Maglio. River Godoy Cruz 20-15, arbitraje de Lunati. River lo baja a Godoy Cruz hoy. Ah, bueno. Sí, lo baja. Qué bomba. Tranquilamente. Qué bueno, moral. Hay un dicho que dice escoba acá, nueva barre bien. El académico por capa. ¿Puede hablar desde ahí? A ver, dígame algo. No, que no gana. No gana River. No. No, guarda que habla este. Está bien. Pierde. Pierde River. Sí. Bueno, para mí no cambia nada, usted dice, si ingresa capa. No, va a seguir siendo lo mismo. Ya que está ahí, ¿me nombra las vías de comunicación con la gente y el Block Fox? Ah, sí, puedes comunicarte a 1566905002, si no, puedes también escuchar este programa cuando lo subamos al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Bien, muy bien. ¿Viste? ¿Viste? Prendieron el teléfono de la radio porque estaba apagado. Por ahí tiene algún mensaje. Sí, no, está prendido, estuvo chequeando. Me llaman de... No, esto es cuenta que tengo que pagar. No llamo a nadie, pero 1566905002. Seguimos con... Entonces, River, ustedes no cambia nada con capa. ¿Lionel? Sí, para mí cambia, gana River, dije hoy. Viene mejor posicionado Godoy Cruz. Para vos gana el tomba. Y tiene más posibilidades. Después lo que ocurra dentro de la cancha... Perfecto, domingo. Yo le tiré una pregunta en el corte, mientras escuchábamos a Calamaro. Yo dije... ¿Calamaro lo vieron con la camiseta de Messi? Hablando de todo un poquito. Sí, dice que le va a contar a los nietos el día de mañana que estuvo con Leo en los pasillos del Bernabéu. Qué emoción, ¿no? Hablando de eso, yo le dije a ustedes, ¿no entra condicionado Capa en el próximo campeonato agarrando el equipo faltando 6 fechas en este? Porque a Simeone le costó caro. En San Lorenzo. Cuando jugó aquel clásico en la cancha de Boca con Huracán, ¿te acordás el Huracán de Capa? Simeone agarró faltando 7 fechas y jugó ese clásico como prueba con el gol de Paolo Golz. Y Simeone dijo, este va a ser mi primer partido de prueba. Y entró condicionado el Cholo con la gente de San Lorenzo ya. El Cholo entró condicionado del primer momento que pisó el nuevo gasómetro. No tanto, porque cuando tenía el respaldo de Tinelli, me acuerdo que hasta digamos que no se dudaba. Cuando Tinelli se va de San Lorenzo, empezaron a dudar de todo el mundo. Pero nadie, ¿quién duda? Él dudaba de su trabajo, de los jugadores que ponía. No, pero creo que al entrar vos con la espalda de Tinelli, la bala de Tinelli, es distinto, tenés más banca. Distinto es Ramón Díaz, porque Ramón ya tiene bancas por sí solo, me parece. Pero Simeone entró a flaquear cuando se le va a Tinelli del lado. Simeone es gran candidato para dirigir Boca. Lo han ofrecido. Ah. Lo han ofrecido en las últimas horas. Simeone lo han ofrecido para Boca. Completamos. Día domingo, San Lorenzo Huracán. A las 14 horas, Néstor Pitana va a ser el árbitro de este encuentro. Gimnasia va a recibir en el Bosque a Boca. Federico Beligoy, 16-10. Central Newell, 16-10, el arbitraje de Diego Aval, el clásico rosarino. Racing Vélez irá el día también domingo, 7 de la tarde, arbitraje de Javier Collado. Lunes, Arsenal con Argentinos a las 7 de la tarde, la Berni va a arbitrar este partido. Y el último, cierra la jornada el día lunes a las 9 y 10 de la noche, Colón con Lanús. El Ajax argentino. Cristian Faraoni es el árbitro de este partido. Ese es mi primo que dice que por la casaca tiene el mismo modelo que Argentinos que el de Ajax. Ajá. Así que dice que es el Ajax argentino. Tabla. Godoy, primero, 28 puntos. Segundo, Argentinos, 28 puntos. Tercero, Estudiantes, 27. Independiente, 27, cuarto. Quinto, Banfield, 23. Sexto, Huracán, 22. A la Sudamericana, por ahora, Banfield, Independiente, Argentinos, Newell, Estudiantes y Vélez. Partido de esta tarde, media tarde, tarde-noche, Banfield Independiente, ¿no? Banfield Independiente, ¿cómo se estará termina el equipo? Y el otro es el partido clave, también creo que es un partido Estudiantes. ¿Cómo estará el equipo del Tolo Gallego? Gallego dijo, no se preocupe que pierden todo, dijo, ganaron todo. A ver ahí acotaciones desde la cabina técnica, ¿cómo estará el equipo del Tolo? Me das el pulgar abajo. Partido, Banfield la última chance ya, depende del resultado que obtenga hoy Estudiante, que juega más temprano. Me parece que ya Banfield se juega todas las chances de bajarlo a Independiente y seguir, si no, ya directamente para la Copa, ¿no? Repasamos el primer equipo de Capan River. A ver. Vega, Ferrari, Ferrero, Quiroga y Villagra. Vega, que ahora tiene manos para Capa. Barrado, Almeida, Pereira, Gallardo, Ortega y Canales. Lo rescató Barrado, no sé de dónde andaba. ¿Dónde estaba Barrado? Lo rescató. El banco suplente estará con Oje. Estaba pintando la tribuna de River. Pobre Barrado. Ojeda Sánchez. Diego Armando. Diego Armando, encima como Diego. Pobre Diego. Ojeda, Sánchez, Díaz, Afranchino, Ahumada, Buenanote y Funes Mori. Es el banco de suplentes de Ángel. El Crespito. ¿Cómo? El Crespito. En el verano lo dijeron que era Crespo, se parecía a Crespo. Por accidente, dice Momo. ¿Qué mal? ¿Me decían así? Tiene mucho potencial, es muy joven. Sí. Después del partido de Boca se dijo tantas cosas. Tantas cosas. Villalba era, no sé. Era el Saviola de River. Pero yo dije, lo dije en otros medios. Los veranos han quemado muchas estrellitas, muchachos. Esperemos a que empiece a Palermo y Riquelme lo querían matar. ¿O no? En el verano, a todos. En el verano. Hoy Palermo termina siendo historia en Boca. Sí. Nelson Ibáñez, Dutari, Sigali, Curbelo, García, Sánchez, Olmedo, Rojas, Ramírez, Higuaín y Carranza. El equipo de Asad. En el banco, Torrico, Sánchez, Aguirre, Camargo, Chávez, Vega y Salinas. El equipo del Tomba para esta noche, el banco y el equipo titular. Vamos a ver qué pasa hoy a las 20:15 en el Monumental. El primer encuentro que va a ser la prueba de fuego para de Capa. Ángel Capa. Y se decía que iba a dirigir contra Estudiantes, ¿no? Aparece. Se adelantó, arranca hoy, bueno, veremos lo que le pasa. Para mí, ¿eh? ¿Cómo? El aguante. Para mí gana. Gana River. Para mí gana River. Dicen que jugaría Buenanote entre 15 y 20 minutos en la bueno, segunda esa parte. La buena noticia. La buena noticia. Que nos pone contento a todos. Creo que sí. Creo que en enero nos enterábamos de una mala noticia. Preocupante. Pero que hoy en día, bueno, tiene sus logros, sus frutos. Esto gracias a la buena dirigencia de Daniel Passarella, desde que asumió, de mancarlo al jugador y del cuerpo técnico, de aguantarlo. Esa es una buena, y la mala para Capa, la buena es Buenanote, y la mala es que habló Astrada, y entre otras cosas dijo, no querían que Ortega fuera titular. Otra frase de Astrada, que Gallardo y Ortega piensen de forma distinta, no los llevará a que tengan el inconveniente que hay en Boca, haciendo alusión a lo que pasa con Palermo y Riquelme. Estoy dolido porque no me dijeron, mirá, que ya hablamos con Capa y me mandaron a Tucumán con la decisión tomada. Si hubiéramos estado nosotros, también habría participado. Me alegra que tenga esta posibilidad, hablando de que si él seguía en el banco de River, también lo hubiera puesto en el banco a Buenanote y jugaría con él esta noche. Algunas de las cosas que dijo el jefe Astrada, hablando en una entrevista exclusiva con un medio periodístico deportivo. Esto hace acrecentar más la interna que hay en River, más allá de la buena con la llegada de Capa y el rodaje que va a tener el enano Buenanote esta noche. Hablando de Banfield e Independiente, Luchetti, Ladino, Mariana, López, Bustamante, Marchand, Sadela, Pío, Cardacchio, García y Fernández, el equipo de Falcioni. Un equipo mixto, medio que echado. Y por el lado del rojo, Gavarini, Vela, Tucio, Velázquez, Mareque, Piatti, Acevedo, Mancuello, Gracián, Leo Núñez y Silvera, doble enganche y un solo punta para el Tolo. Lo sacó a Gandín. Lo sacó a Gandín. que ya estaba siendo cuestionado por toda la gente de Independiente. Sí. También a las 16:10 jugará Tigre con Estudiantes, Islas Leyes, Pérez, Fontanelo, Arrobarrena, Rodríguez Blanco, Castaño, Gonzalo Choi, Carlos Luna, el chino, Charlie y Leandro Lázaro, el equipo de Caruso Lombardi. Por el lado de Estudiantes, Orión, Angeleri, Redes, Sábato, Marcos Rojo, Pérez, Verón, Braña, Sosa, Fernández, Lagata y González, el equipo de Sabela. Y también, por último, a las 14, Chacarita, Tucumán, el partidazo para Leonel, Tauber, López, Echeverría, Gradisky, Núñez, Ciarili, Bismara, Pereira, Centurión, Ábalos y Parra, el equipo de Navas, Ischut, Brezán, Páez, Asconzábal, Baroné, Montiglio, Granero, Musto, Vargas, Rodríguez y Gigliotti, el equipo de Gómez. Emanuel Gigliotti, se perdió un gol impresionante el día con un River. Ese es el repaso de la primera. Víctor, tenías Copa Libertadores, ¿no? Para repasar partidos que se van a disputar, Estudiantes con Alianza Lima, el día 20 a las 21:15 va a transmitir Fox Sport, recordemos el martes, si no me equivoco. Y después Banfield Deportivo Cuenca el día miércoles a las 19:30 minutos, también lo va a televisar Fox Sport. Perfecto. Bochorno de Lanús, ¿no? Bochorno. De vuelta a Lanús. Recién vi uno en la estación de José Cepaz con Moyos a los manotazos también, pero no era el jugador de Lanús, era otra persona. Pero lamentable Lanús, porque es una institución que siempre la tenemos como ejemplo de inferiores y demás. Bueno, tuvo este lamentable episodio, le digo. ¿Qué va a tener? Ya lo había pasado hace un par de años. Claro, en el 95, también, ¿no? Creo, con Ruggeri y con un equipo brasileño que después pierde la final con un equipo. Con un equipo brasileño que después pierde la final con el Central, creo, ¿no? O le gana la final a Central en el 97. No, Central le gana por penales. Por penales le gana penales. Central en 97. 4-0 allá en Brasil y después acá el 4-0 histórico y, bueno, la victoria por penales del conjunto Central. Perfecto. Eso se llama no saber perder. Y sí, en mi barrio también se llama así, no saber perder. Calentito los panchos. Bueno, esa también la decimos. Nosotros decimos otra cosa, pero bueno, los panchos también. Queda bien, queda elegante. Y hablando un poco de todo, un poco, faltan 55 días para el Mundial. Y antes de entrar un poquito a discutir, que ya algo hemos estado hablando acá con los muchachos. Acá veo unas caritas. Estas caritas que son las que están por ir. ¿Quiénes son? Y yo te nombré la lista que tiene Diego en la cabeza. Y después me vas a poner la musiquita de King Boxing. Ponga primero Rocky, vamos con la musiquita de King Boxing. Porque los muchachos quieren pelear un poquito antes de irnos, ¿eh? Por esto nos vamos, ¿no? ¿Esa que es la campana para irnos ya? O sea, no te... De boxeo. Por este... Voy la campana del tren cuando... Del tren. La sortija de la calecita. ¿Quién la sacó? Mar de Plata en todas las paradas. Por este lado, Rincón Rojo, Leonel Sánchez. Por este lado, Víctor Silva Antena para nosotros. Rincón Verde con una posición. Y por este lado... Pablito. Pablito. Cristian Herrera. ¿Pablito por qué? ¿Por Lescano? Por Lescano. Vamos a hablar un poco de la lista del Mundial, ¿te parece? Hablemos, a ver. Nombres, te tiro nombres y sí. A ver, diga los 23 que Maradona va a llevar a la Sudáfrica. ¿Los 23 o los 30? 30 tiene acá. Acá hay 30. Faltan 3, bueno, ¿no? ¿3 en la cabeza le faltan todavía? 3 en la cabeza, sí. ¿Qué será? ¿Jugadores? Otra cosa. Bueno, vamos a hablar de Messi y Mascherano, que son los fijos. Sí. Mascherano el capitán y Messi el as de espada. Sí. Si jugás al truco y tenés a Messi, ya está, se van todo el mazo. Sigue la lista con Romero, el arquerito Sergio Romero, Nicolás Burdizo, Ángel Di María y Maxi Rodríguez. Los que están ahí. Ah, ya están, ya pusieron un pie, ahí. Le queda el otro. Seguimos, Mariano Andújar, Clemente Rodríguez, José Sosa, que me parece que está en un nivel para no desaprovechar. Gonzalo Higuaín, el 9 titular. Diego Pozzo, tercer arquero. Javier Zanetti, que cumplió 500 partidos en el Inter el otro día. ¿Los tercer arquero? Diego Pozzo. Sí. Sigo. Fernando Gago. Carlos Tevez. El caballero de la Premier, como lo quieren titular. Nicolás Otamendi. Marcos Angeleri. Mario Volati. Sergio Agüero. Martín de Michelis. Luciano Monzón, y yo veo las caritas acá, Javier Pastore, Diego Milito. Grande, Pastore. Sí. Un Pastore. Sí. Pastore. ¿A dónde juega Pastore? Está jugando en el Palermo de Italia. El Palermo de Italia, ¿no? Pero anda bien, ¿eh? Anda bien. Sí. Anda bien. Sí, está bien, anda bien. Este es el Pagani nuestro. Está bien. Te completo la lista. Un signo, póngamele a ese Pastore por ahí. Pastore con el signo de pregunta. Perfecto. Claro. Walter Samuel. Jonás Gutiérrez. Jesús Dátolo. Martín. Otro. ¿Qué hizo Dátolo? Le dio un beso a Maradona el día que hizo un gol y nada más. Pasa que Diego tiene una cierta debilidad por los zurdos, me parece. Sí. Por los jugadores zurdos. Juega en Grecia, ¿no? En Grecia. ¿Dátolo? Sí. Sí, por. No, está bien. Está bien. Martín Palermo. Sí, hizo el gol 2-20. Gabriel Heinze. Sí. Juan Sebastián Verón. Sí. Lo vi cantando en la propaganda de Yogurísimo. Yogurísimo. Que se dedica a jugarlo a la bruja. Rodrigo Braña. El jugador. Ezequiel Lavezzi. Otro. No, pero cuando dice. Hay tres jugadores que yo no necesito. Si yo te digo Einze. Pastore, Einze. Cuatro, póngale. Einze. Pastore, Dátolo. Dátolo. Gago. Todo signo de pregunta para usted. Para mí sí. Pozo, también. Pozo, el tercero, acá lo ponemos. No hay que llevar a los jugadores que están en. Y Palermo, hasta por ahí nomás, ¿eh? Lo dejan usted con signo de suspensión ahí. Palermo. Puntos suspensivos. No se dice que sea. La Messi, que. La Messi, no sé. No sé ni. Está jugando en el Napoli, no sé ni cómo juega. En Napoli, sí. Si con Denis. Titular. Con Denis, sí. Es titular, sí. El Pocho sí es titular. Le han regalado muchos jamones porque. Por cada gol que hacen, regalan jamones como en España. Sí. Sí, yo no tengo la culpa. Está bien. Menos mal que nos salta paredón este, ¿no? Porque al otro también le regalaba, le pegó un salto, un paredón y se le mató. Cayó encima. Bueno, Víctor, la lista, ¿qué te pareció? La gente también puede llamar. ¿A qué número turbo puede llamar la gente? Hasta dentro de un ratito, nos vamos ya. Al 1566905002. O si no, llamen a cualquier programa. A todos los que hay aquí tan buenos en la radio, llamen y dicen, no estoy de acuerdo con la lista, Víctor. Estoy realmente. A ver, que vos me digas la vez, ¿y para qué vaya a llevar 3-9? ¿Cuál es tu titular hoy? A esta pero acá hora? No hay 9. Ah, esos son los 30 jugadores. De acá quedarán 23. 23, bueno, está bien. ¿Te puedo decir el equipo titular antes, a ver, de que, el equipo antes titular. Que opines? Romero al arco. Sí. Vamos. Se ganó el puesto. De Michelle y Samuel. Bien. Sí. Pareja central. Otamendi y Heinze por los costados. Mal. Otamendi puede ser. Medio Heinze. Medio campo. No, Otamendi. Verón Mascherano, doble 5. Sí, funcionó. Los externos serían Di María y Jonás Gutiérrez. Los externos son por los carrileros, los carriles. Bueno. Messi Higuaín. Messi más de tirado de media punta que de punta fijo. A ver, este periódico sacó la misma formación que jugó este equipo contra Alemania. Contra Alemania. Porque ganamos. Alemania le nos metía 3. Y yo creo que aparece Breiner Bonilla en la última línea, aparece el Pato Bondancieri en el arco. No, hablando en serio, creo que todos sabemos que ese equipo va a ser el titular, el que jugó con Alemania. Así es, sí. Todos sabemos ya, ese va a ser el equipo, Leo. Ahora, que Alemania, que sí, todos jueguen como Alemania, eso es lo que dudo yo. Pero por cábala siempre jugamos con Alemania, siempre le ganamos. Siempre así ganamos, que... sí. Pero sí. Creo que si Alemania se plantea como... Antes del Mundial, porque después se nos complica. Después nos dejan afuera. Pero Víctor, ¿qué me ibas a decir antes del equipo? A ver, la lista. Creo que era sabido los 30 jugadores que iban a disputar la preselección antes de los 23 jugadores. Veo con exactitud que hay jugadores que se merecen estar en esta lista. Por ejemplo, hay jugadores que no tienen que estar. Ya directamente. Einze es uno. Pero ¿qué pasa? Einze... Yo te he hablado del famoso cuadrilátero, ¿no? De los cuatro. Uno es Mascherano. Hablando de manejo de grupo. Mascherano. Einze lo pone por el manejo de grupo. Mascherano lo pone por el manejo de grupo. Messi lo ponen, aunque tenga 21 años. Todo lo que quieran decir. Maneja grupos, Messi. Y el otro es Martín Palermo. A Palermo lo lleva, no solamente por la condición, obviamente, de los goles que marca. Yo creo que hay otra cosa con Martín Palermo. Y termina tu concepto. Lo de Martín Palermo, una es por el manejo de grupo y otra porque lo ve como optimista. O sea, va a ser el líder positivo. Líder positivo. Pero, adentro del vestuario. A ver, pero lo va a llevar como una opción de último, de un salvavidas. Uh-huh. Es un salvavidas de último instante. Cuando ya falta, no hay nada que... Como que contra Perú, Lío. Exactamente. Sí, para mí Palermo va ahí, si va, la, va, aparentemente va a ir. Y si llega a jugar un partido... Es mucho. ¿Sabe la sensación que tengo con Palermo? Y para ir redondeando ya, porque ya estamos cerrando el segundo capítulo, el día 2 de Abrazo de Gol. La sensación que tengo es como que Maradona le dice a Riquelme indirectamente: mira, te convoco a Palermo. Bueno, pero es como una, sí, es como una mojada de oreja, ¿viste? Cuando vos querés hacerle daño a otra persona, pero no se lo haces directamente, lo haces con allegados de la persona. Entonces te lo convoco a Palermo y a Monzón y al Pochi Insúa de vez en cuando para demostrarte que vos solito te fuiste, vos solo cerraste la puerta. Yo no tengo ningún problema con vos. Yo creo que en el caso de Palermo, Palermo, ante el partido con Jamaica, estaba en condiciones de asistir a la selección. Porque venía convirtiendo goles, uh-huh, venía jugando bien. Bueno, si vamos a llevarlo a Palermo porque venía convirtiendo goles, no lo tiene que llevar, porque hace cuánto que no convierte un no, gol. No, Palermo. Antes del partido con Jamaica, ojo. Después del partido con Jamaica es otra cosa. Ojo con eso de casarse con los jugadores, muchachos, Yo creo que hoy más que nunca estamos en mano de cómo se levanten los distintos nuestros. Distintos. Estamos más que nunca en manos del jugador. Porque creo que yo desde el banco no veo respuestas. Tenemos historia con Diego. Pero estamos más que nunca en manos de los jugadores. En los Verón, en los Messi. Y sé que me voy a ganar la antipatía de todos. No importa, es la sensación que me da. Me puedo equivocar. Hoy Argentina, está bien lo que decís vos. Sí. Hoy Argentina, futbolísticamente con Maradona, no demostró nada. Justamente. Y no solo con Maradona, estoy hablando de respuestas de arriba también. Arriba la cabeza no está bien. A ver, a Maradona no le han solucionado el tema del cuerpo técnico. Es una vergüenza que el técnico de la selección haya arreglado contrato hace días. 4 veces mandó a revisar el contrato Diego. 4 veces. Desde que asumió. Recién ahora va a arreglar con las condiciones que él pautó. Y todavía no sabemos cuál es el equipo técnico conformado completo. Por eso hablamos que la AFA es grondona. Pero, ¿qué le falta a Maradona, decimos, para su... A ver, a Maradona no lo dejaron llevar a Ruggeri. Es que no va a ir Ruggeri. Mientras esté grondona, Ruggeri... No, pero una cuestión de que... Una cosa es, a ver, si vos sos profesional en este tema, a ver, bueno, yo con Grondona tengo diferencias. Pero voy a ir porque la selección está primero. Lío, vos si sos presidente de AFA, contratás un técnico. Yo, si soy el presidente de AFA, por empezar, contrato un técnico. Perfecto. Técnico. Estamos de acuerdo. No estamos discutiendo lo que es Diego. No. Estamos hablando. Aclaramos por ahí algún desprevenido. Sí. Diego, lo más grande que tenemos. Ahora, Diego, no hemos tenido respuesta de él en el banco. Ni va a haber. ¿Vos te parece que va a haber alguna respuesta? ¿Sí? Justamente por eso apunto a que por qué no se le contrató una persona que esté al lado de él, que tenga experiencia en el tema, que tenga rodeo, que tenga rodaje. Uh-huh. ¿Pero quién se va a querer meter ahí? Tanto Maradona. No sé, nadie. No, yo creo que... No sé, ver, pero hay creo, gente capaz. Yo creo que... Sí, hay gente capaz. No es ningún sonso en decir, mirá, Diego, te vamos a poner... O sea, Diego... Y Diego va a dejar que venga otro. Vamos a actuar un cachito, para ir cerrando. Yo soy Maradona, vos sos Grondona. Mire, Julio... Yo vengo de, voy a dirigir la selección, pero mi ayudante de campo es Leonel Sánchez. Y vamos a hacer cuenta que vos tenés problema con Leo Sánchez. No, ese no lo quiero ver. Perfecto, Julio, nos vemos. Hasta luego. Busque otro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no está perfecto. Si el técnico de la selección no puede elegir su cuerpo técnico, la persona que esté al lado de él, para tomar decisiones, Leo. Esto habla del amor de Maradona con el tema de la selección. Que eso está sin ningún tipo de... Esto está fuera de discusión, Víctor. No, pero por... El amor y el sentimiento... Algún desprevenido que sigue criticando a Maradona con el tema de... No, Maradona a veces no siente la camiseta. Bueno, se nota que no vio los partidos del 86 y del 90. Desde este programa somos los primeros hinchas y queremos que el Mundial se quede acá en Argentina y venga la Copa de Sudáfrica para acá. Pero eso no quita que podamos hacer alguna crítica o algún planteo acerca de cómo o cuándo Maradona planta un equipo en la cancha. Creo que no ha tenido ayuda desde arriba... Y eso complicó todo el trabajo y el proceso de Diego. Se lo complicó aún más. A ver, Maradona en este momento tiene un salvavidas y un barco. Un barquito chiquitito. Uh-huh. El buque grande se fue. Lo dejaron solo. Con un montón de personas, de cuerpo técnico reducido. Que estamos hablando de Leme y Mancuso. Uh-huh. Batista no quiere saber nada. Bilardo. Bueno, Leme no está más. hasta que yo tenía entendido, Lem estaba. No, está Enrique. Enrique. Bueno, Enrique. Son tres personas. Cuando tuvo el problema con Bilardo, Lem se fue, obvio, claro. No tenía son, que haber ido. A ver, son tres personas. Es que él dijo, soy hombre de Bilardo. Por supuesto. Al traerme Bilardo acá, si Bilardo no está, mi presencia está de más. Agreguémosle también. Eso se llama, para muchos que se llena la boca diciendo tengo código, eso es código. Claro. Eso es código justamente. A mí me trajo cierta persona. Claro, si esa persona se va, yo me voy con esa persona. Eso es tener banca. Eso es ser leal a una persona. Está Mancuso, que Mancuso dentro de todo está bien. Pero Mancuso, viste, será muy amigo de Maradona. Pero él también tiene que ver. Maradona también tiene que ver, que Mancuso lamentablemente... Muchachos, vamos a ir cerrando el tema. Ligo y Víctor, las últimas sensaciones. Y invitamos a la gente que se comunique al teléfono que ahora nuestro Turbo nos va a repetir. Y no solo a este programa, sino pueden llamar también con el transcurso de la tarde. Viene un hermoso programa después de este, ¿no? Después de este, sí. Así que pueden mandar. Una nueva costumbre. Exactamente. Una así nueva que costumbre. Se enganchan con los chicos y pueden mandar mensajes. A Daniel Zunino, que hace el personaje complicado, y a Liliana y a Stella Maris y a Jorge Galván, le mandamos saludos. Dale, la última sensación. Bueno, ¿del seleccionado? De esto, para ir cerrando ya el debate. Bueno, me parece que, como te dije, hay jugadores que tendrían que estar y otros que no. Para mí, en algún momento, si se dice que el jugador tiene que ir por el momento, me parece que Pozo no está como para ir. Obviamente que el que vaya tampoco va a atajar, ajá, a no ser que pase algo raro como, o sea, pasó en el Mundial 90. Le hago a Pozo una cruz. Para mí tendría que estar el chico este de Independiente, que viene atajando muy bien. Gavarini. La Bessi tampoco tendría, para mí, ¿no?, que estar. Y Pastore tampoco, hay otros jugadores que están en mejor nivel. ¿Y por qué no poner...? Se dieron cuenta de algo, ¿no? ¿De qué? Hay una carita que acá no aparece. El de Volati, no lo nombró a Volati usted. Nada más, eso es lo que quería decir. Víctor. Mi sensación, creo que las tres patas en este momento no están funcionando en el seleccionado argentino. Los dirigentes, bienvenido club, los dirigentes no están con Maradona. Maradona, la única pata que le queda son los jugadores. Pero dependientemente, a ver, hubo equipos en la historia de los mundiales, uno que revisa constantemente el tema de los mundiales, hubo equipos que salieron campeón teniendo dificultades internos. Uh-huh. Uno es Italia, el caso más reciente. Uh-huh. Con todo el quilombo, bueno, que tenía, se propuso salir campeón de Alemania 2006. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina va a tener que, si bien la ausencia de Grondona va a estar presente, de los dirigentes de la AFA va a estar afuera, porque Maradona va a estar incómodo con este cuerpo técnico que va a tener, porque no lo dejaron traer a los que él quería, a los que él tenía más confianza. Y segundo, creo que si la unión del grupo de los cuatro cabecillas que lleva Maradona, porque los lleva por algo, da resultado, creo que Argentina va a dar un buen mundial. Si no, me parece que va a estar complicado. Pero creo que si estos jugadores, si Maradona les hace transmitir el tema de la pasión, de la camiseta, del amor que tienen que tener con la selección argentina, creo que el resultado va a ser un buen resultado. Debate abierto, entonces. ¿A dónde se pueden comunicar la gente de Turbo? Y vamos a la tanda. Al 1566905002. Perfecto, a la tanda y después venimos con el saludito final, el sprint final de Abrazo de Gol día 2. Yeah. Perfecto. No, eso. Ojalá que no ocurra eso. Ojalá que no. Nos estamos despidiendo. Saludo final con la audiencia. Antes recordar que en la Fórmula 1 del día de mañana será el Gran Premio de China. Es la cuarta jornada. La pole position, a vos que te interesa Turbo y a la gente de Le Cuento, le hizo recordemos que la última carrera ganó Sebastián Vettel al bordo de Red Bull. Exactamente. Que sí. Bueno, hoy es la última tanda de clasificación para el Gran Premio de China mañana. Exactamente, y te hizo la pole Vettel de vuelta. Buenísimo. Gran laburo de Red Bull. Lo siguieron Gol. Se van a levantar a las 3 de la mañana, a las 4 empieza la carrera. Sí. Es un fanático de los fierros, por eso traje este dato, porque sabía que le iba a gustar. Muy bien, atento. Ayer vieron como el compañero de Vettel se le rompía la suspensión. Sí, exactamente. Weber y Alonso lo siguen. ¿Y Yumi, sabes dónde largó Yumi? Yumi, ya está, Yumi. Noveno. Ahora, viste que con Yumi no saben qué hacer para que gane una carrera. La escudería que le compren un cohete a la luna. ¿Sabés lo que van a hacer ahora para que gane una carrera Yumi? Están pensando que si no le va bien de acá al final, van a hacerle un auto para el 2011, pero súper, súper poderosísimo. Para él, solo para él, La escudería que lo representa y lo sacó del retiro. Así que vamos a ver qué pasa con Yumi. Larga noveno mañana en el Gran Premio de China. Vamos a ver la carrera. Víctor, ¿usted se va a levantar? No sé. ¿Y sabes usted que está con el blog pop? Está hasta como las 6 de la mañana que me tira data del Mundial y demás. ¿Qué es un ratito y de la carrera? No sé, tengo un evento, así que no creo que un evento. Recordame la página antes de irnos. Para más información, si quieren visitarle, informarse sobre la primera A, primera B metropolitana, primera C, primera C, primera D, dev y algo más, .blogspot.com. Otra que tengo para nombrar para los amigos rockeros, sé que esta radio tiene muchos amigos que hacen programas de rock and roll. jugueteperdido.blogspot.com. Es un amigo nuestro de la casa. Vamos a tener muy prontito un abrazo de gol. Estamos preparando segmentos de música de rock and roll. Así que a los amigos que por ahí le guste el fútbol y el rock, en este programa van a tener segmentos. ¿Cómo está trabajando esa producción? El productor, quien es Mosquito, está a full. Está trayendo audios con algún amigo que sabe mucho de rock and roll. Ajá. Y vamos a preparar segmentos musicales en este programa con lo último del rock nacional e internacional. Así es. Así que vamos a tenerlo en el próximo programa. El sábado que viene vamos a tener el primero imperdible. Imperdible. jugueteperdido.blogspot.com. Ahí muy se puede bien, comunicar. Interesante. Interesante. Los amigos rockeros. Leonel, sé que no te copó la idea. No, a mí me gusta. ¿Cómo no? Pero, no, me estoy diciendo. ¿Qué bandita, Leo? Así nos vamos. A ver, pedí algo al Trube y nos vamos con eso. Una bandita que te guste. ¿Una bandita que me guste? Sí. La bandita. No, la de la esquina. Una bandita de rock que te guste, así le pedimos el trueno. Cualquiera. Víctor, ¿algo para escuchar? Así nos vamos. No sé si tiene algún tema de Estelares. ¿Estelares? Ahí buscamos. Y la última. Sí, tiene. Acá como que en la Tinkunaco, viejo. Ganó Inter también 2-0 en el adelanto del campeonato italiano. Le ganó a la Juve con dos golazos. Uno de Maicon, que la mató con el muslo, hizo tres jueguitos y le pegó de emboquillada. Adentro mi alma y el gol de Eto'o, en una gran jugada colectiva del equipo. ¿Cómo de ese gol de Eto'o? Mourinho. Así que nos vamos. Esto es todo, amigos. Nos vamos con el abrazo de siempre para toda la audiencia. Gracias Turbo, perdón que lo hicimos correr hoy. Todo tranquilo. Víctor, Leonel, un placer. Señores, hasta el sábado que viene. Esto fue abrazo y de gol. No se olviden del partidazo. Partidazo. El de hoy, Chacarita con Tucumán. Día 2, abrazo de gol. Gracias por todo, un placer, gente. Muchos respetos al público. Y abrazo de gol. Felicidades. Lo que sé es todo lo que te di. Mil temblores, un amor, también te di un puerco espín. Algo gris destartala todo en mí. El amor es lo mejor que te puede ocurrir. Yo no sé qué manera ser feliz. Sin embargo, algo sé, que no soy un infeliz. No me preguntes por el dolor, no tengo ganas. Un trip enorme que me tomé, veremos mañana. Si es amor, es normal perderse, te creo. soñando